la quincena, 6.000 pesos, obviamente, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la vista y todo eso. O sea, de 6.000 pesos para arriba, el departamento de un ambiente. El departamento de dos ambientes, la quincena, en Mar del Plata, no va a bajar de 8.000 pesos. La quincena de un departamento de tres ambientes en Mar del Plata no va a bajar de 12.000 pesos. Sí, y alrededor de, a ver, uno de dos ambientes, digo, me parece sería mejor decir cuánto por día. Digo, ¿no? Alrededor de 500 pesos por día. Exactamente, hagamos la cuenta. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál querés? El de dos ambientes. Usted dijo ahora, por ejemplo... 8.000 pesos. Ese de dos, 533 por día. Exactamente. ¿El otro cuánto era? ¿El tres ambiente? El de tres ambiente, 12.000 pesos. 12.000... dividido 15, igual 800 por día. Y un chalet, ¿sí? Si nos alquilamos una casa en Mar del Plata, piso, está claro, ¿no? Estoy hablando de piso. Sí, sí, sí. De acá para arriba, la quincena va a estar en 18.000 pesos, lo que sería 1.200 pesos por día. Exactamente. Con estos números, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, son números optimistas, por decirlo de alguna forma, que solo sirven de base, de base. Ya podemos comenzar a sacar cuentas. Exactamente. Cuando usted dice de base, sino de base para arriba y para abajo, ¿no? Porque también uno a veces encuentra mucho menos de lo que dice lo que publican las inmobiliarias. Exacto, sí, sí, sí, sí. Estamos hablando muchas de... Muchas veces ha pasado, digo, ¿no? Sí, que se habla de un piso de, y bueno, la temporada o viene floja o no se alquila esa propiedad y uno termina consiguiendo algo más barato. Exacto. Estos son algunos datos como para tener en cuenta, o para que ya podamos empezar a sacar cuentas sobre si conviene, como siempre nosotros damos hacemos la relación, si conviene ir a veranear en Argentina o conviene ir a veranear a Brasil. Sí, sí, sí. El de dos ambientes me dijiste a 533 pesos por día. Sí, 8.000 pesos la quincena. 8.000 pesos la quincena. Bien, esto es Mar del Plata. En Mar del Plata. Pará, porque averiguamos en otro lado, ¿eh? Ah, bueno. ¿Sí? Ahora, esta fuerte devaluación del real pone, la verdad que realmente está poniendo a consideración el cruzar la frontera. Ajá. Y a su vez, cuando el cruzar la frontera, te lo están ofreciendo en paquetes. Si vos vas a una agencia de turismo... en paquetes de 12 cuotas congeladas. Claro. Estamos claros, ¿no? Totalmente. Entonces, hoy, anticiparme y cancelar hoy o cerrar hoy, que a su vez lo puedo pagar en 12 cuotas congeladas, hoy está saliendo prácticamente lo mismo o más barato irme a Brasil que veranear en Argentina. Ni te digo nada... ¿En cuánto está, por ejemplo, para. Algo por agencia de turismo? Ahora vamos a hablar de eso. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, a ver, no voy a Mar del Plata. ¿Sí? No vamos a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, poner la sombrilla uno al lado del otro, lo que vos quieras. Sí. Bueno, Pinamar, sí. Piso de Pinamar, 1.500 pesos por día. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Mínimo. De ahí para arriba. Cariló, ¿sí? 4.000 pesos por día, de ahí para arriba. Ajá, mirá vos, piso, ¿no? O sea, estamos hablando de piso. Exactamente, Villa Gesell. Bien. Villa Gesell, 1.100 pesos por día. Sí. Supongamos que no nos gusta la arena, nos vamos a Carlos Paz. Sí. Piso, 1.000 pesos por día. A todo esto, por supuesto que tenés que sumarle la nafta o los pasajes si te vas en micro, le tenés que sumar la comida o alguna salida a comer afuera, le tenés que sumar algún capricho de los chicos, le tenés que sumar alguna entrada al espectáculo. Entonces, no es de extrañar que para llegar a la cuenta final tengamos que sumar otro tanto a lo que es el alquiler. Exacto. Es decir, los costos de los alquileres le tenemos que prácticamente multiplicar por dos para saber lo que va a ser después. ¿Mm? Los costos de los alquileres en las plazas vacacionales suelen ser representativos de los bienes y servicios. Si alquilar en Cariló es más caro que Mar del Plata, comer en Cariló también va a ser más caro. ¿Se entiende, no? Entonces, muchas veces el alquilar en algún lugar, yo te diría, más barato, significa que todos los servicios que vienen atrás del alquiler en ese lugar es más barato también que en el otro lugar. Ahora, si nosotros no vamos al lugar emblemático por excelencia de los argentinos, nos vamos que es a Florianápolis, una, lo que se denomina hotel o una posada, escuchá esto, con media pensión, ¿está claro? Sí. ¿Se escuchó, no? Sí. Una posada con media pensión en Florianápolis. ¿Una posada con media pensión es algo digno, digamos? Bueno, pues piso. Sí, estamos hablando, sí, de cosas medias. Está bien, digo, pero algo digno, digamos, que podemos ir usted, yo, sí, usted, sí, por iría, por ejemplo. Por eso, algo medio, no vamos de... Digo que hay cosas que se pueden ir, que pueden ir la familia y cosas que pueden ir los estudiantes, por ejemplo. No, estamos hablando de familia. Bien. Estamos hablando de familia, dos adultos y dos menores. Sí. Esto lo averiguamos durante el fin de semana, una posada con media pensión para cuatro en Florianápolis, piso, así como hablamos de Argentina, piso, sí. ¿Sí? La conseguimos por 1.100 pesos. 1.100 pesos, claro. Ni en el coche te vas. ¿Sí? Es decir, que los mismos precios que Gesell. Claro, totalmente. Totalmente. Ahora, seguimos averiguando, y Uruguay, por su parte, también devaluó su moneda un 15% en los últimos años. Está bien, pero vos me decís, no, los mismos precios que Gesell, pero casi los mismos precios que Mar del Plata. Hasta estábamos en 1.100 en Mar del Plata por día en un chalet, un piso, digamos. Sí, en un chalet que por ahí metés más que cuatro personas. Sí. Está claro, ¿no? Sí. En Uruguay... Tenés otro costo también para ir, ¿no? Exacto. Bueno, ahí está el tema. Sí. Por eso nosotros recién decíamos, a este costo del alquiler, cuando uno hace números, tiene que empezar a ponerle el tema de los pasajes o las naftas, el tema de la comida, comida adentro del departamento o afuera del departamento. ¿Está? En Uruguay lo que está pasando es que, como Uruguay también devaluó la moneda, en Uruguay se están mostrando muy optimistas en cuanto a la relación con el turista argentino. ¿Por qué? Porque están más baratos en pesos que en la República Argentina, por eso podría esperarse que eso se sintiera en los centros turísticos, por excepción de ese lugar, donde todavía no están dando números. ¿Va? Entonces, el tema es, lo que nosotros queremos decir con esto es, hoy, al argentino, al olavarriense, le digo, saque cuentas. Hoy hay que ponerse a sacar cuentas. Bien. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los paquetes turísticos, en general, siempre valen lo mismo. Y lo que siempre por ahí ponemos como ejemplo, el paquete, si nos vamos una semana al Caribe, Jorge. Sí, vámonos una semana a Cuba, una semana a las playas de México, siempre vale lo mismo, siempre vale alrededor de $2.000. Claro. Entonces, una cosa es con el dólar a 9 y otra cosa es con el dólar a 13. Yo hoy puedo comprar ese viaje de una semana en Cuba a $2.000 pagándolo en 12 cuotas con el dólar a 9. Entonces, es por eso que hoy, tanto Brasil como Uruguay, que muchas veces en los hoteles, como hablábamos recién, en los complejos, te ponen los precios en dólares, yo lo tengo que multiplicar, si lo pago con tarjeta, con el dólar oficial. Y cuando hago la cuenta en la comparación con lo que voy a la costa argentina, estamos muy finitos, ¿eh? Muy, pero muy finitos. Entonces, esto nos encontramos durante el fin de semana y la idea era llevar un poco de... Que cada uno piense, digamos, y antes de cerrarse y decir, bueno, vieja, vamos siempre al mismo lugar, ¿sí? Por ahí sentarse un poquito y hacer dos o tres cuentitas para ver qué es lo que más conviene hoy para elegir el lugar donde vacacionar. Bien, bien. Bueno, acá me están pasando algunos datos sobre el tema del clima, la diferencia entre Brasil y la Argentina. Parece que este oyente va a favor de Brasil. Sí, o sea, bueno, esos factores externos. Brasil, o sea, es más para la playa, acá te la regalo si tenés suerte, dice uno o dos días, ya a las 6 de la tarde tenés que abrigarte acá. Sí, o sea, comparto lo del oyente, o sea, en Brasil te cae un chaparrón y a la media hora estás en la playa otra vez. Sí. Sí, en la costa, y especialmente lo que sería la costa bonaerense, tenés que anclar muy bien la sombrilla. Sí, sí, sí. Sí. Como para que se entienda, ¿no? Pero bueno, dejemos eso, vamos a los factores numéricos. Sí. O sea, en los factores numéricos hay que sentarse, poner, sacar bien cuánto se gasta en no solamente alojamiento, sino también en traslado, sino también en comida, y ahí estamos. Bueno, y te puedo asegurar que te llevas una sorpresa. Bien, querido Gabriel, ya que hemos veraneado tanto en un día fresco que comienza la primavera, digamos, teóricamente comienza la primavera, dice que no va a comenzar hasta el jueves, de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, lo despido hasta la semana, hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles y vamos a ver si el miércoles... Bueno, a ver, ya no fuimos de vacaciones, así que vamos a tratar de hablar de otro tema económico. Sí, a ver si laburamos un poco, ¿no? Dale. Tómate un abrazo. Dale, cuídate, chau. Chau.